me hace mal. Y si no vuelves a mí, ya nunca más seré feliz. Si tú supieras, corazón, que me muero de dolor, que estoy perdiendo la razón, que tu ausencia me hace mal. Y si no vuelves a mí, ya nunca.